Este podcast es traído a ustedes por Señor Fajito Food Truck. Burgers, hot dogs, prepáralos a tu gusto, ubicados en Arquímedes número 200 en la colonia Real de la Silla. 67182 es el código postal en Guadalupe, Nuevo León. A unos metros de la Plaza Arcadia de Loycavazos, cáiganle por sus hochos. ¡Qué rock, banda! ¿Qué onda, bandera? Aquí estamos una vez más en otro podcast de Parquito de Cartón. Ray. Y el buen Roberto. Y pues el día de hoy, como le estuvimos diciendo desde ayer, vamos a hablar de la época de 1999 y de los 2000. Le pusimos 19-2000 por la rolita de Gorillaz, que pues es uno de los himnos de aquel tiempo. Y sobre todo una de las primeras canciones que empezamos a escuchar de este género y de sobre todo bandas que no eran de aquí de México. Sí, claro, realmente esta canción es muy, muy emblemática de la época, porque incluso esta banda era como que fuera de su tiempo, por así decirlo, ¿no? Esta banda digital tan buena que fue Gorillaz. Y bueno, es una canción emblemática para una época emblemática, en verdad. Así es, y pues que tuvimos la fortuna de vivir. Así es. La verdad sí fue. No podemos decir que esta época no es buena, porque la gente que la está viviendo, los chavos que están viviendo, pues van a decir, esta es la época más chingona que hay. Así como a nosotros nos pasó con los 90s, y así como a nuestros tíos, primos, les pasó con los 80s, o a nuestros papás con los 70s y 60s, depende de qué tan rucos sean tus papás. Pero pues todo, para todos la mejor época pues fue nuestra infancia y adolescencia en cuanto a muchas cosas, música, nuestros pasatiempos, lo que hacíamos de nuestro tiempo libre, que en aquel tiempo sí teníamos tiempo libre, claro. Éramos felices y no lo sabíamos, güey. Y pues más que nada es de lo que queremos hablar un poquito, contarles un poco de nuestras experiencias y de nuestros gustos y cómo fuimos conociendo la música a través de los años. Y pues esperemos que se identifiquen un poquito con lo que vamos a platicar y que les guste. Y pues aquí estamos. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Como menciona Ray, esta parte de que cada quien va a contar la historia como la está viviendo, ¿no? Los de los 90, pues nos encantaron los 90 porque bailando un poquito los Caballeros del Zodiaco, la música, cómo la conseguimos, nuestro primer disco, güey. Así es, y cómo ibas consiguiendo la música. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo la primera vez que tuve un álbum completo fue mediante cassette. Teníamos los cassettes, los comprábamos piratas en el mercado. Digo, lamentablemente fue una de las, no fue la mejor manera de conseguirlo, pero así fue como conocí yo a muchas bandas, primeramente locales, o más bien mexicanas, porque me acuerdo que el primer disco que yo tuve de una banda local fue de La Verbena Popular, Mercado Sobre Ruedas. Lo conseguí en el mercado, de hecho yo fui directamente a la tienda de cassettes, o bueno, al puesto de cassettes, porque pues, era un puestecito del mercado ahí que se pone en la 13 de mayo, y pues ahí lo conseguí. Muy chingón el disco. La verdad yo lo compré por dos canciones nada más, que las veía yo mucho en Desvelados. Bueno, en aquel tiempo también fue una de las plataformas para muchas de las bandas. Pero regresando al tema de los cassettes, de ahí fueron saliendo más y más grupos. Me acuerdo del Gran Silencio con su disco de Chúntaros Radio Poder. Chúntaros. Yo no alcancé Dofos, ni mucho menos Libres y Locos, pero alcancé el Chúntaros, que fue el primer cassette que tuve del Gran Silencio. Y pues también de ahí fueron saliendo más y más bandas como Control Machete. Digo, yo de esta manera yo conocí a mi primer banda local, que fue, digo, La Verbena Popular. Aparte de eso, bueno, pues yo tenía gustos muy variados, la verdad. En aquel tiempo sonaba mucho el pop en inglés, a mediados de los 90s, pues estaban los Backstreet Boys, estaba Britney Spears, Christina Aguilera, y pues yo me enfoqué mucho en esa música, las Spice Girls. Fue de las primeras que yo fui escuchando, la verdad, o sea, yo no empecé de relleno con el rock. Ya tenía un poco de antecedentes con el rock por mi papá, que pues, es rockero de los 80s y de los 70s también. Pero digo, yo empecé con este tipo de música y pero pues ahí fui conociendo, como te digo, grupos y bandas locales. ¿Tú cómo conociste a tu primer banda local o cómo tuviste ese contacto con la música? Sí, fíjate que eso del mercado está con madre, pues es muy cierto, ¿no? O sea, realmente el poder conseguir algo súper rápido, súper cerca, ¿no? Como los cassettes. Creo que la primera banda que yo conocí local, lo que dije, güey, me mamó. En el sentido de que me encantó, fue el Gran Silencio. Yo me acuerdo que, que alcancé a comprar el disco, de hecho, un trozo de poder. Y esas navidades que... Sí, es que tú eras fresa, güey. Tú traías tus discos originales del Walmart. Y pues yo iba al mercadito por mis cassettes, güey. Ya me diste la madre, ¿no? No es cierto, güey. Dale. Ah, sí, de hecho, sí, el pinche Sorianita, güey. El Soriana, güey. Bueno, fue el gigante, creo que era gigante. Era gigante, existía gigante todavía. Pero sí me acuerdo mucho de ese del disco del Chúntaros de Poder, en especial porque yo me acuerdo que mi carnal y yo teníamos el Walkman, con nuestras pilas Energizer, nah. Y la llevamos a casa de mi abuelita, güey. Era como que el trayecto de una hora en el taxi, güey, o media hora en el taxi, güey. Íbamos escuchándolo, y escuchabas a Juan Ramón Palacios, escuchabas a Colombia. En los intermedios de cada rola salía un locutor de aquí de Monterrey, es cierto. Y pues de hecho, bueno, de ahí también empezamos a conocer a los locutores. Uno de los que, el que acabas de mencionar, que es Juan Ramón, pues yo ya lo conocía de Desvelados, ¿sacas? Yo empecé a ver Desvelados desde muy morro por mi papá también. Dios la bendiga. Y empezamos allá a conocer a más bandas, como por ejemplo Zurdok. Me acuerdo mucho también de La Gusana Ciega. La Gusana Ciega. Que tenían pues sus presentaciones en vivo en el programa. Y fue así como yo, digamos, entré en el mundo de la música local. Pero también me gusta mucho cómo me cuentan o cómo he visto que era la distribución de la música. Porque bueno, yo te cuento de los cassettes, que fue lo que me tocó. Pero también hay banda, por ejemplo, no sé, digamos en Ciudad de México o en aquel tiempo en el DF, que me empezaron a conocer bandas de Monterrey a principios de los 90s, a mediados de los 90s, y yo decía, ¿cómo puede llegar una banda que está tocando aquí en un bar o en un antro? ¿Cómo llegas tan lejos, ¿no? ¿Cómo puedes llegar tan lejos? En aquel tiempo, pues, todos saben, sí había internet, pero pues eran pocos los privilegiados que lo tenían, sí. O era para otros usos. Yo me acuerdo que en aquel tiempo el internet lo usaban para, más que nada, para negocios, para trabajo, para entretenimiento de otro tipo, no tanto para distribución de música. Claro. A lo mejor y aquí en México no, en Estados Unidos sí, pues ya había otro... Iban más avanzados. Exactamente, como siempre, sí, iban un paso adelante en la tecnología y más que nada en la distribución de la música por internet. Pero pues aquí yo me acuerdo mucho de una anécdota que me contó Big Javi de Inspector, que el güey ponía anuncios en los periódicos anunciando su material. En aquel tiempo era blanco y negro. Sí, sí. El cassette, bueno, era el cassette. Y el vato ponía su anuncio, ponía su dirección, a dónde le mandaras la feria, y te mandaba el cassette a donde estuvieras. Y se me hace algo muy, muy genial, porque, digo, se las ingenió este vato, y él solo, o sea, ahí el nombre de la persona, pues era el de él, ¿verdad? Y digo, ¿cómo rompes esa frontera? Pues te tienes que mover, carnal, o sea, es la única manera. Y a raíz de esto, de llevar tu cassette o tu disco a las radios y también a los mercados de música de México, porque allá hay un mercado muy grande de música independiente. En el Chopo, que es como me han platicado, ahí tú prácticamente puedes ir a encontrar cualquier disco o cassette. Bueno, ahorita ya el cassette ya no, pero en aquel tiempo de música nacional. Y así fue como yo creo que se fue distribuyendo la música y como me han platicado, porque, digo, de otra manera no hubiera sido posible antes de que les dieran apoyo, obviamente, la radio y la televisión local. Claro, y tienen mucha razón esa parte de cómo, pues, uno se empezó a mover con sus medios, ¿no? En este caso, pues, los cassettes, y también ahorita que comentas, me acuerdo de la entrevista que tuvimos con Cabrito Budo hace unos meses. Ajá. En la que también Felipe comentaba esto. Felipe, el vocalista Cabrito, Chucho, también sax. Y Oscar Tecleiza, saludos a todos los Cabritos Vudú. Y también un saludo para Iván Vega. Buen Iván, que no está con nosotros, pero este es mi corazón. Y en nuestro espíritu. En nuestro espíritu, amén. Bueno, pues Felipe nos comentaba esto, que cuando tocaban ellos en los concursos, que había muchos concursos aquí para las bandas locales, era como que desde la consola grababan. Ajá. Grababan el cassette y se los daban a las bandas. Y ellos entre las mismas bandas, ¿no? O sea, no sé, un Cabrito Vudú le decía a un inspector de tren, ese, yo voy para Coahuila, güey, pues hazme paro, ¿no? Yo te estoy cotorreo. Se apoyaban, es que ese es el pedo, güey. Creo que algo muy bueno de esa época, a pesar de que la tecnología era limitada, como comentas, ajá, pues la banda se ayudaba, o sea, todos se jalaban a huevos, o sea, sí. No era como que uno creciera. No era una competencia, güey. Era una amistad. Era una amistad entre todas las bandas locales. Y no digo solamente de Monterrey. En general... Los quehaceres de mamá también. Exactamente, los quehaceres que son de Saltillo. Uh-huh. O sea, entre todos se cotorreaban. Y en el momento en que, no sé, que la banda de Monterrey iba a Saltillo, pues ¿sabes qué, carnal? Tengo una tocada, vente para acá. O que, no sé, que platicaban con Juan Ramón de alguna banda. Oye, ¿sabes qué? Escuché esta banda por allá. Tráetela, carnal, vamos a ponerla. Juan Ramón ahorita sigue haciendo lo mismo, él sigue apoyando a las bandas mucho, pero sí he notado que entre bandas a veces no hay mucho el apoyo, ya entre los grupos, a veces hasta se están tirando por ahí por Facebook, y pues bueno, digo, es una con otra, ahorita ya tienen otros métodos para darse a conocer, pero en aquel tiempo sí les sirvió mucho esto del boca en boca y el irse apoyando. Sí, claro, el irse compartiendo la música entre ellos y jalarse, ¿no? Por eso, incluso el movimiento de la machaca regia, ¿no? Que, exacto. Que, no sé, o sea, tocaba Jumbo, tocaba Cabrito, tocaba Burdock, tocaba Genitalica, güey. Así es, o sea, y de ahí ya se empezaba a meter los tipos festivales. ¿Sí? Que en aquel tiempo pues no era algo tan, tan grande. Bueno, para nosotros o para los que lo llegamos a ver, sí era algo muy grande, era algo... Claro. Que no te podías imaginar ver a todos tus grupos juntos. Igualmente en las Almohadas de Oro de Desvelados ibas y te topabas al Cártel de Santa, Zurdo. Digo, vamos a repetir mucho a los mismos grupos tal vez, pero yo creo que son a los que nosotros estamos más identificados y los que nos tocó escuchar en aquel tiempo. Y bueno, aparte de los cassettes y de los discos, había otros tipos de distribución de la música. Yo recuerdo que también conocí muchas bandas a través de los videojuegos. Ah, sí. De repente, bueno, uno siempre enfocado a los videojuegos, pero de repente estabas jugando, no sé, un Tony Hawk 2 y te salió una rola y dices, ah, no mames, está bien chingón esa rola, ¿quién será? Afortunadamente te ponían el nombre del artista. Ahí yo conocí a Papa Roach, a Rage Against the Machine, uno que Antrax. ¿Te acuerdas tú? Antrax. Fumanchu. Fumanchu, bueno, ese grupo no lo, sí lo llegué a conocer en aquel tiempo, pero nunca, no le di seguimiento tanto como a Papa Roach. Pero sí, Papa Roach, por ejemplo, es una banda muy emblemática también de esa época. Claro. Porque se atrevió a hacer un punk rock un poquito más agresivo en ese sentido. Así es. Y tiene rolas muy buenas, ¿no? O sea, si que entras en el tiempo, o sea, Blood Brothers, Tony Hawk 2, ese To Be Loved, que es de los 2000 y tantos. De hecho, la de To Be Loved se usó para la WWE. Ah, sí, cierto. Sí, fue. Bueno, también la lucha, los juegos de lucha libre también te daban a conocer ahí grupos como Megadeth, también AC/DC, Motorhead, que tocaban canciones de las entradas de los luchadores. Ah, sí. Entonces, pues era como aquí en Monterrey, güey, que les ponían la entrada, no sé, una canción de Mago de Oz, cosas así. Pues allá también eran grupos chingones, ¿no? Sí, estaba muy chida esa onda también de la lucha libre. Y bueno, ya más adelante, bueno, yo la primer canción que escuché que me pegó de un videojuego no fue en Tony Hawk, fue en FIFA 98, güey. No sé si te acuerdas que estaba la Copa Mundial de Francia. Entonces, al inicio del juego, güey, había una rola que yo decía, ah, esa canción, qué pedo, ¿verdad? No es nada convencional. Y después me di cuenta, bueno, con el pasar de los años, porque en ese rato, la verdad, ni siquiera le puse atención ni me puse a investigar. Pero era una canción de Chumbawamba, se llama Top Thumping. Esa, a lo mejor mucha gente no la va a reconocer por el nombre del grupo, pero si la escuchan, de pedo la van a reconocer. Se dice, ah, no mames. Sí, ¿te acuerdas de esa pinche rola? Sí, porque era la intro del juego. Era la intro del juego, así es. Y bueno, y FIFA siguió haciendo lo mismo despuesito, ponía rolas internacionales, pero a partir del 2004 empezaron a meter música de todos los países, incluyendo México, Argentina. Yo recuerdo que escuché en alguna ocasión a Café Tacuba ahí, a Kinky. Y a muchas otras bandas de Latinoamérica que yo dije, pues qué chingón que estén en un juego que lo van a jugar en todo el mundo, güey. Y que la rola va a salir en algún momento determinado y la van a escuchar, porque no te dejaba brincar la canción. Sí. Como en Grand Theft Auto que le cambias al radio, ahí no, la tenías que escuchar a huevo. Claro. Pero la verdad a veces también te ayudaba, porque también conocí bandas internacionales, como Baba Manía, de Japón, sí. Con la canción de Wanna Rock, etcétera. Sí, de hecho eso es algo muy importante, esta parte como... Como a huevo tenías que escuchar la canción, y a lo mejor me regresó un poquito el cassette, porque era como que a huevo, güey, no tenías, sí. No había como un botoncito, güey, bueno, ya era el Walkman. De Next Track, no, güey, era a huevo, y con el lapicito, güey, si querías regresarla, sí. Rebobinar, güey, chingues. A volverla a escuchar. No, sí. Y la neta, sí estaba muy chingón, porque antes no escuchabas una rola del disco, güey, lo escuchabas todo, carnal. Si no te gustaba una, no hay pedo, pero la seguías escuchando. Y bueno. te llegaba a gustar todo el cassette o todo el disco. Ahorita me pasa muy poco eso, porque pues ahorita con Spotify, si no te gusta una rola, le cambio. La brincas. Bueno, nomás chingado. Me deja brincar 5 veces porque no tengo premium, güey. Pero yo procuro escuchar todo el disco, porque digo, si ponen 15 canciones en el disco es por algo, güey. Y si ponen 10 es por algo. Por algo están ahí, y porque también hay muchas canciones que se quedaron afuera de ese disco, entonces hay que escucharlas todas. Y les recomiendo que si les gusta una rola de un artista, busquen su discografía, porque... Yo así conocía a muchos grupos, o a lo mejor escuché una rola, por ejemplo, de Saratoga en un juego de baile, güey. Ah, y luego cierto. Me puse a buscar la discografía de Saratoga y no mames, güey, está bien chingón. Y luego Extravaganza, y luego Leo Jiménez Solista, y ahí te vas, o sea... te vas corriendo. De una rola que te gustó, empiezas a sacar un montón de música y... Pues es lo bueno, o sea, es irle variando a tu música. Sí, claro, y ahorita hablando de esta parte de los discos, yo me acuerdo mucho... De que también en los... Bueno, te mencionaste los artistas, ¿no? Que sean los discos de videojuegos. Pero me acuerdo mucho también que había discos... Donde te ponían los videos, ¿no? O sea, no eran DVDs. Así es, sí, era un disco normal. Sí. Tenían como contenido multimedia dentro del disco, ¿verdad? Era un plus que te daban. Yo me acuerdo que la primera banda que yo llegué a ver que hacía eso era Linkin Park. Linkin Park. Con Meteora. Con Meteora. Metías Meteora a tu computadora y te ponía los videos, los que estaban hasta el momento cuando salió el disco, ¿verdad? Porque antes sacaban tres sencillos y luego el disco. Y, digamos, el formato de disco, porque el álbum siempre está ahí. Pero ya sacaban el disco con este formato de multimedia. Y de ahí lo empezaron a adaptar muchas bandas, como Chancho en Piedra de Chile, Genitalica. También empezó, sacó sus videos. En Consecuencias. Consecuencias, ya un poquito más avanzado, ya creo que era el tercer cuarto disco de Genitalica. Pero empezaron a meter este tipo de contenido dentro de los discos. Y para nosotros, que teníamos una computadora a la mano, era lo mejor meter tu disco de música que ya habías escuchado en el Discman, todo el disco, y luego lo metías a la compu y no mames, trae los videos, güey. Sí. Algunos hasta traían juegos. Ah, sí, cierto. O sea, era como que un plus bien chingón y que pues lamentablemente ahorita se ha perdido. Tanto este contenido extra como el arte que tenía los discos. Los discos, güey. Tú salía con tu librito, con todas las letras de las canciones. La que no le entiendo a este cabrón lo que dice, le buscas ahí estaba la letra. Traía arte. La letra oficial, güey. Sí, sí, sí. Sí, claro, porque ahorita, no sé, no le entiendes una palabra a Mago de Oz, güey, o no sé, güey, algún cabrón, o a Bad Bunny, güey, y buscas la letra y es una letra que escribió un cabrón que tampoco la entiende y pone cualquier pendejada. Pues ahí medio la entendí, güey. Eso fue lo que entendí yo, pero bueno, en ese tiempo era algo que estaba muy chingón. Y también de Genitalica, quiero resaltar que tenían un arte bien chingón en sus discos, güey, y siempre era el mismo dibujante, Tobogán, algo así, no me acuerdo ahorita exactamente el dato, pero siempre tenían ese arte Tobogán. Tenían ese plus que era el arte de los discos. Sí, estaban bien divertidos también. O sea, realmente que Genitalica en eso se la rifaba muy cabrón. La música también. Pero este detalle del disco es muy importante porque te vas a conocer a un arte. Es un extra, ¿no? Es como el valor agregado al disco tal cual. Así es. Sí, sí, sí. Y que te, aunque no supieras que lo tenía, ya cuando lo tenías era una delicia. Y si no lo tenías, pues decías, quiero, ya escuché las rolas en el radio o en lo que sea, pero quiero ver qué más trae el disco. Sí. Y bueno, hablando de bandas locales, este 17 de agosto vamos a tener el Food Truck en Fundidora, ¿verdad? Sí, va a estar Food Truck Fest en Parque Fundidora. 17 de agosto va a estar muy chingón, va a haber muchos Food Truck para que puedan disfrutar de mucha comida. ¿Quién va a tocar? Va a estar El Gran Silencio, Inspector, Caballo Dorado, no podía faltar. Va a estar Primavera Club y también esta banda de Say Ocean, que en lo particular a mí me gusta mucho. La están rompiendo. Bueno, de hecho aquí lo que me gusta de este tipo de festivales es que se mezclan la vieja escuela, digamos, o la avanzada regia. La avanzada. No les gusta que le digamos la nueva avanzada regia, pero las nuevas bandas que están saliendo locales, que la verdad está muy chingón. Primavera Club ya estuvo en varios festivales. Sí. Y pues la neta a mí también me gusta bastante. Y es qué padre que podamos mezclar los dos tipos de música o las dos bandas. Para las dos generaciones. Las dos generaciones, vaya. Para que la gente, digamos, los old school puedan conocer las nuevas y también las nuevas generaciones, pues que yo estoy seguro que ya conocen a las bandas, pero para que los puedan ver en vivo y pues vivan lo que a lo mejor nosotros vivimos en aquel tiempo. A lo que voy era los conciertos que había en aquel tiempo. Y allá hablábamos de la Machaca Regia, pero yo tengo un recuerdo muy, muy especial y creo que fue de los primeros conciertos que fui en general. Era en la explanada de los Héroes, en la Macroplaza. Se juntaban un chorro de bandas. Yo me acuerdo que vi ahí por primera vez en vivo a Cabrito Vudú, a Bambú, al Cártel de Santa, a Genitalica. Muchos con sus alineaciones originales, porque pues ahorita ya no están todos. Y la Verbena también con su... La Verbena Popular con su alineación original. O sea, era lo mejor, porque la neta, yo estaba bien morro, güey, pero yo estaba hasta adelante, mi jefe me llevaba, yo estaba hasta adelante viendo las bandas y la neta me la pasaba con madre, terminaba todo cansado, como en cualquier concierto, pero pues para un morro de 12, 13 años, ver a sus bandas en vivo es lo mejor que te puedo pasar. ¿Cuál fue tu primera experiencia en un concierto? A lo mejor no fue tan reciente, porque tú eras más fresilla, pero, perdón, no, es más reciente. Sí, no, fíjate que a mí, desafortunadamente, pues no me tocó que mi papá me llevara a conciertos de ese estilo. Tan morro, sí. Tan morro, desafortunadamente. Pero mi primer concierto que dije, güey, fue la mejor sensación que pude haber vivido. Uh-huh. Fue con Mago de Oz. Fue Mago de Oz, creo que fue el disco de Gaia 2, en la gira de Gaia 2, que fue en la Arena Monterrey. Sí, a huevo. Güey, desde la escenografía estuvo. Un chingo, ¿eh? Sí, yo creo que desde la escenografía mejor elaborada que he visto en vivo. Uh-huh. Hasta el momento, güey. O sea, bien, bien, bien cabrona. Sí, la neta, la catedral. Se aventaban trips como tipo los festivales de música electrónica. Ya ves, con esos escenarios súper chingones. Como el Wish y... Ándale. El Billón. Y Mago de Oz traía esa idea de traer un super escenario que se lo traían desde España. No, sí. Lo venían y lo hacían aquí, se lo traían desde allá. Y estaba muy chingón. Yo me acuerdo que en ese concierto no fui contigo, güey, pero sí fui. Sí, estabas abajo, ¿no? Sí, güey, era mi graduación de la secundaria, vato. Y yo, en vez de ir a la graduación, yo preferí irme al pinche concierto. Mis jefes me dijeron, ay, pedo, güey, vete. Me compraron el boleto y me aventaron a la arena yo solo. Estuvo muy chingón porque conocí mucha gente muy, muy chida. Y pues me la rifé porque literal estaba yo ahí solo. Me tocó a mí en barrera, atrás de la principal. Pero pues durante la noche pues se van abriendo espacios y me fui hasta adelante, carnal. Estuvo muy, muy chingón. Digo, no fue el primero, pero también fue uno de los mejores a los que he ido. Sí, la verdad, ese fue un muy buen concierto. La verdad que me encantó muchísimo por la importancia de la banda, ¿no? Realmente fue una, es de mis bandas favoritas hasta el momento. Sí, claro. A pesar de los cambios, ¿no? Te hablábamos de las formaciones originales. Uh-huh. Que bueno, realmente no conocía a Mago de Oz con la formación original, era con otra formación. Sí, yo pero... creo que la formación original creo que muy poco les tocó aquí sí. En México, porque creo que vinieron dos o tres veces durante la época de Jesús de Chamberí. Sí, sí. Y fue en Ciudad de México. O sea, no era aquí, o sea, así como es. Los ibas a conocer. Exactamente. Pero sí, fíjate que fue muy, muy buena esa mi primera experiencia en un concierto. Y de, por ejemplo, si hablaba también de un festival, mi primera experiencia, también para incluirlo, fue en esos Corona Music Fest. Ah, los Corona que te regalaban los boletos y comprabas chévere, ¿no? Ándale. Sí, me acuerdo. Sí, pues me acuerdo que era tan morro, güey. Bueno, no morro en el sentido de edad, sino de conciencia, güey. Ajá. De que yo le decía al don, ¿se quedó? No, no me dé la chévere, véndeme el boleto. De que yo nomás quiero ir a echar desmadre ahí en el concierto, ¿no? Y tomabas, cabrón. No tomabas, hace que yo quiera el boleto, güey, chinga su madre. Y tenía el depósito al lado, güey, era la mamada. Sí, estaba con madre eso, güey. Bueno, sí. Y tocando ese tema de cómo era la movida en aquel tiempo, ahí me acuerdo mucho de los antros, bueno, de los bares y antros que había en aquel tiempo. Los que me tocaron a mí de los 90s, que bueno, ya no fui yo en los 90s, pero todavía estaban abiertos. El Antrópolis y el Café Iguana creo que fueron los únicos sobrevivientes que yo alcancé. No alcancé al Bad Crew, que me hubiera gustado, porque el Bad Crew, aunque no era, digamos, no era rock, pero era música muy, muy emblemática, güey, de aquel tiempo. Y yo recuerdo que yo también compraba los discos compilados de Bad Crew. Yo creo que todos tuvimos uno, güey. Sí. Y si no lo tuvimos en alguna asamblea o en alguna convivencia en la primaria, lo ponían. Claro, era música de fondo de los bailes a huevo, güey. Todos sentados, güey, en las orillas, pero ándale. Con la música del Bad Crew, a toda madre. Sí, era la mera onda por eso, güey. Y como dices, no, a lo mejor no nos tocó ir al Bad Crew, desafortunadamente, pero sí, fue un movimiento muy emblemático también, hablando de los DJs y de la gente que se juntaba ahí. Ah, claro, ¿no? Era llenar, carnal, claro. Y a veces te quedabas afuera, lo que me han contado. Sí. De hecho, hasta grababan programas ahí de Telehit, sí. De D99, iban a grabar ahí, por ejemplo, Christoph. En aquel tiempo tenía su programa en Telehit y fue a grabar a un capítulo ahí en el Bad Crew, que desgraciadamente terminó en desgracia. No sé si se sepan esa historia, pero está muy interesante. Después se las platicaré porque está un poco sangrienta. Sí. Pero, digo, fue tanto el auge de esos antros que pues todo el mundo los conocía, no nada más aquí en Monterrey. Claro, y no fue como que se quedara solamente en esa generación, o sea, realmente se fue transminando hasta nosotros, güey. Que, así es. Que llegaba, que igual regresando al mercado, güey. Que te ibas al mercado y el disco de Bad Crew, ¿qué chingados era el Bad Crew? No, pues lo ponías, escuchabas desde reggaetón hasta rolas de como que de rock. El reggaetón cuando no era reggaetón, ¿te acuerdas? Que le ponían reggae, era reggae. Sí, era reggae, no era reggaetón. Pero, o sea, como rolas que estamos escuchando la semana pasada, ¿no? DJ Kun cruzando el río, güey. Yo creo que ese rol era como que el frijol en el arroz, güey. No coincidía con todo lo demás. Pero estaba muy chingona, de hecho era mi rola favorita de los discos del Bad Crew. Sí, estaba muy, muy padre eso. Y bueno, también de otros compilados, aparte de los de Bad Crew, estaban los de la Antrópolis, los de la escuela de baile, güey. En la escuela de baile, pues ahí podíamos escuchar a todas las bandas de ska locales. En vivo, güey. Y estaba muy chingón porque les daban ese espacio para tocar en la tumba o en distintos bares. Y aparte los grababan y lo distribuían por todo México, güey. Sí. Estaba muy, muy chingón. Sí, realmente estaba muy chingón esta parte de la escuela de baile. Ahorita quiero aprovechar para mandar un saludo a Iván, que nos comenta que hasta ahorita mi experiencia favorita era mi grupo favorito, The Hypes, que fue en el Pal Norte. También un show muy cabrón. The Hypes. También saludos a Maggie, a Ale Rey y a Ceci Moreno. Saludo, bandita, gracias por escucharnos. Y pues, si nos quieren platicar alguna experiencia, lo que sea, mediante el chat, háganlo, aquí lo vamos a platicar. Y pues platicaremos también las nuestras. Sí, claro, y regresando a esta parte de la escuela de baile, lo chingón era, como comentábamos, que era música en vivo desde la consola, güey. Así, ¿sabes? Es. O sea, era como... Y la música en vivo, fíjate, a mí me gusta mucho ver videos en videos que se grabaron en vivo, obviamente, de artistas como viejitos y de artistas actuales. Pero no grabados con el celular. No grabados con el celular. Nah, algunos tienen calidad chida. Nah. Yeah. Pero, no, hablando de esta parte, es que te transmiten cosas bien cabronas, güey. Sí, claro, o sea, era otro pedo. Sí, el escuchar un cabrito budo en vivo y que la gente coreaba, y escuchar todo el desmadre que se hacía, escuchar a Inspector, a Genitalica, a Zurdok, bueno, ellos no son de la escuela de baile, uh-huh. Pero o sea, también había otros compilados, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Pero era bien chingón eso, o sea, escucharlos, y a lo mejor no teníamos la edad para ir a un antro, así pero... Es. Tenías la oportunidad de escucharlo. Sí, y de vivirlo, güey, porque era como que un viajezote bien, bien cabrón, sin meterte drogas, porque estaba chiquito, obviamente, pero no, y ahorita sí. tampoco hay que meterse drogas, está mal. Pásame un churro. No, es para el ratón. Oye, y hablando de esta experiencia en vivo, yo me acuerdo mucho que en Telehit pasaban antes el Vive Latino, güey. Ándale. Estaba bien chingón porque no había censura, estaba todo completo el concierto. A lo mejor te pasaban unas 3 rolas de cada banda, pero te lo podías aventar completo, güey. Y si te quedabas todo el día en tu casa el sábado encerrado, ahí te lo aventabas, güey, desde la 1 de que empezaba hasta las 12 de la noche que cerraba el último. Sí, claro, ese era un ritual para mí, mi carnal, güey, realmente. O sea, porque era el Vive Latino, güey, no existe nada más, güey. Exacto. Bueno, eras un niño, güey. O sea, pero había cosas que podías hacer de niño, ¿no? O sea, irte con tu abuelita, irte con los primos. De hecho, yo me acuerdo que yo iba a tu cantón a verlo porque no tenía cable. Sí, es la mamada, güey. Sí, pero era encerrarnos todo un día, güey. Y fíjate que hasta ese valor agregado del propio Telehit era como que las entrevistas. Ah, claro, porque antes de tocar o después de tocar entrevistaban a los artistas. Sí, o sea, era como 3 rolas del artista, una entrevista con Café Tacuba, por ejemplo. Le hablaban cosas que a lo mejor no entendías en su época, pero importantísimas. Claro. Y también esta parte del Vive Latino, que creo que Vive Latino fue que el festival que abrió punta. El parteaguas de los festivales. En México. En México, y que ahora tenemos algo muy bueno aquí en Monterrey, ¿no? O sea, no, de hecho, el Pal Norte y el Machaca ya se chingaron al Vive Latino, sí, en mi opinión. Claro. Bueno, pero bueno, para mí, yo aún tengo el sueño de ir a un Vive Latino, pero por la mera experiencia también del viaje, ¿no? Como que el trip de ir a ese lugar que siempre quisiste de morro, ¿no? Ah, porque, claro, sí. Porque realmente nos tocaba ver bandas muy buenas, ¿no? O sea, desde el Gran Silencio, ahorita platicábamos incluso del primer Vive Latino que fue en el 98. Ajá. Que dices, güey, me hubiera encantado estar ahí, güey. A huevo. O sea, es como cuando ves el video de José José cantando la del Triste en vivo. Ándale, güey. Ay, que no mames, güey, ese es uno de los lugares en los que me gustaría haber estado, güey. Sí, claro, o incluso la gira la gira de Héroes del Silencio, ¿no? Ándale. La de Héroes o la de Sodas o Despedidas. Pero, güey, era como, yo estoy Vive Latino, el primero, Aterciopelado, Los Cáceres de Mamá. Bandas de todo México, güey. De todo México. Y estaba muy chido. Latinoamérica. Y que fueron a dar ahí por lo mismo del boca en boca y de cómo se compartían y se apoyaban entre ellos. Claro, o sea, muchas bandas de aquí fueron allá por este movimiento de boca a boca y cierre que ellos mismos denominaron la Avanzada Regia. Así, ¿no? Es, sí, sí, sí. O sea, esta Avanzada Regia que fue abriendo camino muy, muy chingón en todo el país, porque ahora son las grandes bandas que son hoy, ¿no? O sea, realmente. Sí, claro, y bueno, y además del talento que tenían, también se lo deben mucho a los medios. A los medios locales, como D99, güey, como Multimedios en general fue la plataforma de lanzamiento para muchas bandas locales. Sí, y Televisa Monterrey en su momento, cuando Desvelados pasaban Televisa Monterrey. Ah, claro, sí, sí, sí. Y de hecho también Televisa en un tiempo tuvo programas de música, a lo mejor no con tanto impacto como fue Desvelados, pero también fueron importantes. Y también recuerdo un programa que creo que es de la Ciudad de México que se llama Animal Nocturno, güey. Ah, sí. En este programa, pues ya lo pasaban muy tarde, la verdad. Yo a veces no tenía chance de verlo. Pero había bandas del calibre de Rata Blanca, Mago de Oz, Genitalica. O sea, bandas muy grandes que a lo mejor no las podías ver en la televisión local, porque era local, normalmente. Pero las podías ver, si te desvelabas un poquito, alcanzabas a verlas y a escucharlas y a verlas en vivo, que era lo mejor. Claro, estaba bien chingón. Y hablando de eso, de otra plataforma en televisión local que abría puertas artistas internacionales muy, muy importantes, fue otro rollo, ¿no? También hablando de los 90. Claro, ¿cómo olvidarlo? Sí, ¿o digo yo? Sí, y Adal Ramones, que es precisamente de aquí, ¿no? Oye, sí, Adal Ramones siempre apoyó mucho a las bandas regias. Yo recuerdo que había Panda uh-huh. en aquel tiempo ahí, que cantaba de la chingada el pinche Pepe. Pero la verdad, a mí me ilusionaba mucho ver a Panda en vivo. Ya cuando lo vi dije, bueno, pues ya que le hago, ¿verdad? Sí, me sigue gustando. Pero podías verlo, güey. O sea, exactamente. Y también esta plataforma, hablando de las... Tanto locales como internacionales, güey. O sea, que iba Britney Spears, Miguel Bosé. Los Backstreet Boys. ¿Cómo olvidar la emblemática entrevista de los Backstreet Boys? Los toques. Sí, o sea, Will Smith, que son... Artista del cine, ¿no? Sí, también. Claro, pero entra dentro de la cultura general de los 90s. Will Smith tiene películas muy chingonas. Sí, también esta parte de Príncipe del Rap, ¿no? Incluso. Ah, claro, y Space Jam. Space Jam. ¿Cómo olvidarlo? Space Jam. No, sí, pero o sea, hablando de esta plataforma de que fue otro rollo, güey. Güey, otro rollo no va a existir otra vez, güey. Fue una plataforma importantísima a nivel nacional, afortunadamente, que claro. Llevaba artistas tanto locales como internacionales. Y nacionales, güey. Yo recuerdo una vez que vi a Zoe ahí, a Café Tacuba. Ah, espérate, me están corrigiendo, güey. El Space Jam no era... Ah, ya, perdón, Smith, era Michael Jordan. Perdón, es que yo confundo a los negros. Me pasa como con los chinos. todos son Jackie Chan. Todos los veo iguales, cabrón. todos son Jackie Chan, güey. Oye, y también hablando de estos canales de música, me acuerdo mucho de VH1 y MTV. Yo los alcancé ya en la época de los 2000, porque pues MTV... afortunadamente también transmitía mucho rock en español. Sí. Y transmitía los videos, le daba mucha oportunidad a los videos de aquí de México. Y también se brincaba en el charco gracias a MTV. Y en VH1 no había tanta música nacional. Era más inglés, ¿no? Era más en inglés. Sin embargo, VH1 en la época de 2003, 2004, empezaron a meter mucha música argentina. Sí. Porque no sé si sabías, cultura general, la sede de MTV y de VH1 están en Argentina. Ah, no sabía. De los canales de Latinoamérica. Entonces, pues ahí empezaron a meter los Auténticos Decadentes, Fabulosos. A los Fabulosos Cadillacs. Y de ahí, de hecho, si ahorita buscas un video de los Fabulosos Cadillacs, que a lo mejor no está oficialmente en el vivo de ellos, pero lo encuentras con la marca de agua, güey, de VH1 o de MTV. Y está muy chingón, o sea, una calidad media nefasta, pero siguen ahí los videos. Claro, y hablando de esta parte de los canales de música en ese entonces, yo me acuerdo mucho que ahorita hablamos del ritual del Vive Latino, que era verlo todo el pinche día, güey. Ajá. Yo me acuerdo también, otro ritual para mí, güey, en ese entonces, era el top 100, güey, el top 100 de Telehit. Ah, huevo. El top 100 de a fin de año, ¿no? Sí, a fin de año, güey. Los tops de las mejores canciones del año, sí. Estaba muy, muy chingón. Sí, pero en general, güey, o sea, sí. Aparte que yo me quedaba aquí, güey, ¿quién va a ser el número uno, güey? O sea, a mí me entregué de niño, güey, me emocionaba un chingo también de adolescente el saber... Si la música que yo escucho, güey, es música. Sí, es música que va a estar ahí, es música en onda, güey. Claro, y te sorprendías al verlos. De que no mames, estaba Café Tacuba, estaba Danza Invisible. Los Fabulosos. Y que a lo mejor no son canciones de la época. Así es. Pero son canciones que suenan y que la gente pide, ¿no? O sea, así que era el top 10 de cada. Los top 10 de cada semana de Telehit, güey. De que era, pues. Una canción de las actuales, ¿no? Y tres viejitas, ¿no? No sé. Y desgraciadamente en la televisión local no teníamos eso. Bueno, yo sí. Cuando... En esa época de 95 a 2000 no tenía cablevisión ningún tipo de televisión de paga. Pero también había esos top 10 y top 5 en TV Azteca, recuerdo. Ah, sí. Y también de repente salían alguna que otra joya. De repente... Bueno, yo empecé a escuchar Cranberries. Mi papá ya me los había puesto para escuchar. Pero yo empecé a escuchar bien, bien Cranberries gracias a TV Azteca, güey, porque hacían especiales de una sola banda. Ah, eran cierto. Por la tarde, antes de que empezara Sailor Moon, güey. Sí, sí. Te ponían el top 5 de Cranberries y te pasaban los videos de las bandas. Y sí. Yo me quedaba pendejo, güey, con los videos de Cranberries. Estaban muy chingones. Sí, y que, si no mal recuerdo, también te ponían como que parte de la historia, ¿no? Si te contaban un poquito. Sí, sí. Te contaban un poco de la biografía del artista o de la banda, sí. Sí, y bueno, banda, este 31 de agosto... va a estar la Típica al Fest 2019 en el Foro Nuevo Sur, en el mismo lugar que fue el año pasado, para los que no ubiquen. Y va a haber muchas bandas muy chingonas, aquí sí va a haber de todo. Van a estar Los Cadetes, va a estar Cabrito, va a estar Dreams, Jonás, Pato Machete, entre muchos otros. Además de que, pues como su nombre lo dice, es la Típica al Fest, un festival atípico. Va a haber pelea de enanos, food trucks, ¿qué más? Shows de drag queen y nos va a acompañar Su Eminencia Maderito como host oficial del evento. Nuestro próximo gobernador. Ah, no. Bueno, pero va a estar como host del evento, va a estar Maderito. No se lo pierdan, va a estar muy chingón. Cáiganle ahí y pues ya pueden comprar sus boletos. Sí, pueden comprarlos en Superboleto, si no mal recuerdo. Aprovechen promociones, creo que ahorita están en 2x400, pero va a estar muy chingón la típica. ¿Vamos a regalar boletos de la típica? Probablemente sí, también en el futuro nos van a regalar boletos para la banda. Bueno, esperen las dinámicas, las dinámicas para que se ganen un boletillo. Y ya si no pensaban ir, pues gánense un boleto y vayan, porque está muy chingón y van a querer ir el año que entra. Sí, realmente la Typical Fest, bueno, como parte de comercial, la Typical Fest es un festival bien chingón. O sea, realmente la edición que tuvo, tanto aquí, su primera edición el año pasado de septiembre en Foro Sur, y su edición este año también en Monclova, güey, fue como que no dejó nada que desear. O sea, fue un evento muy bueno, con la apertura de las bandas locales, tanto... Hablamos de la vieja escuela, tanto de la nueva escuela. Va a estar también Pijama hablando de estas bandas de la nueva escuela. Manches. Pijama es muy bueno, que son de Saltillo, Coahuila. Así es. Bueno, la agrupación es de ahí, pero todos son mezclados, ¿no? Realmente, la agrupación. Son muy buenos. Pero bueno, ahorita, apartándonos un poquito del tema musical, ¿qué onda con los videojuegos de los 90s, carnal? Ah, cierto. ¿Cuál fue tu primer consola? Mi primer consola de los 90s. Pues sería el Super Nintendo. El Super Nintendo. Ahí sí te voy a ganar. Yo tuve el Atari, güey, que no es de los 90s, pero tuve el Atari, güey. No mames. Me acuerdo que fuimos al Puente del Papa, güey. Fui con mi papá al Puente del Papa. En paz descanse el Puente del Papa. En paz descanse el Papa también. Sí, porque fue porque pusieron el nombre. Sí, así es. Y me acuerdo que fuimos y estuvimos buscando consolas, güey. Íbamos sobre un Family o la imitación del Nintendo del NES. Y encontramos este Atari, güey, ahí arricholado. Con sus dos controles, bueno, con sus dos palancas y un chingo de juegos, güey. Estaba el tan odiado cartucho de ET, ahí, entre otros, Pac-Man. Yo jugaba mucho Pac-Man en aquel tiempo. No sé, yo tenía unos 6 años, pero eran juegos muy sencillos. Y fue como, yo digo que me fui adaptando mucho al gameplay gracias a que fui empezando desde abajo, ¿no? Desde el Pac-Man, desde el Keystone. No sé si te acuerdas del Keystone, güey. No, era un pinche monito que lo iba, era un policía, güey. Iba persiguiendo al ladrón y tenías que subir elevadores. Ah, sí, sé que sí. Gente lo va a recordar. Y después de ese no me brinqué al NES, me brinqué al Family, que era, digamos, la imitación. Sí. Y me encontré muchos juegos pirata, güey, que no eran ports. No sé, un juego de Street Fighter 2 que estaba en Super Nintendo acoplado al NES. Sí, sí. Los monos todos tiesos, pero te emocionaba poder jugar Street Fighter, aparte de que cuando ibas a las maquinitas, en tu casa, güey. Sí, claro, güey, eso está... Incluso solo las maquinitas, güey, la mamada, güey. Era lo mejor, la verdad. Sí, yo hablando de mi primera consola, pues fue esta parte del Super Nintendo, también tenía 6 años. Me acuerdo mucho, mi papá me lo compró, creo que de Navidad, ajá, porque hacía frío. Sí, sale jugando ahí encerrado. ¿Qué juego traía? ¿El Mario Bros? El Super Mario World. No, sí, mames, güey, era la mamada. ¿Con los patitos o el puro Mario? No, el Super Mario, güey, cuando salía Yoshi, güey. Ah, el ya. El Super Nintendo, güey. Sí, sí, sí, es Super Mario. Es que te matas fresa, güey, ya con eso terminó de confirmarlo. Sí, no, el Super Mario World era la mamada, güey, esa parte de subirte a Yoshi, güey. El salto, el... ¿Qué tornaba? Que trompía los pinches cubitos, güey. Ah, ya, el remolino. El salto remolino. Muchas dinámicas muy padres de ese juego, y aparte el mundo de las estrellas, güey. Oye, cabrón, tú aparte tenías un Sega, ¿no? Un Mega Drive. Ah, un Mega Drive, sí. Sí, porque me acuerdo que jugué Sonic en tu casa. Jugamos y Sonic el 3. Otro, ¿cómo se llamaba? ¿El que era 3D? No, era un monito, güey. Verde. Vectorman. Vectorman, güey. Estaba muy chingón. Sí, que Vectorman para su época era un juego 3D de los pocos que había. Sí, así es. Tenía unas gráficas muy chingonas. Que bueno, era un 3D acoplado a los 8 bits. Sí. Porque pues tampoco no le podías exigir tanto. De hecho, siempre Sega tuvo gráficos más avanzados que Nintendo. Sí, por mucho. Pero pues no fue tan popular, lamentablemente. Lamentablemente. Y murió. Sí, pero es que Sega, realmente las consolas de Sega traen mucho... Esa tecnología más avanzada, pero por alguna razón, no sé, mercadotecnia, lo que sea, no tuvo ese empuje. O sea, así no, es. Le faltó mucho empuje en ese sentido. Pues tenía juegos muy buenos, o sea, realmente todos los juegos de Sonic, el Golden Axe, que era el de como una tipo onda medieval con un enano, un caballero. Sí, estaba muy chingón. Que era un beat 'em all, le mata a todos. También están las tortugas ninja, ¿no? Tanto en las consolas. Y las Battletoads. Battletoads. Pues, ese juego es exclusivo de Sega. Y es el diablo. Y está muy difícil. Sí. Bueno, los que conozcan nos van a entender ese juego más cabrón que he jugado hasta la fecha, güey. Ni el pinche Fortnite está tan difícil. Sí, no, vas a hacer otro pedo. Y te verás. Fíjate, ahorita hablando de las maquinitas, güey. Me acuerdo mucho. Esos son los mensajes de... Los mensajes del WhatsApp. Ahorita llega el Bowie. Me acuerdo mucho de las maquinitas, güey. que había por tu casa, güey, unas... Habían dos. Había dos arcades. Había dos arcades. Una que estaba sobre la 13. Ajá, donde cortaban el pelo, güey. La que cortaban el pelo. Ajá. Y también la otra que estaba en la esquina, güey, que donde inyectaban, güey. Donde inyectaban. Sí, porque ahí el negocio era de la señora, güey. Sí. Una cortaba el pelo, otra inyectaba, y el vato dijo, güey, pues aquí vienen un chingo de niños, güey, vamos a poner maquinitas, sí. Chingue su madre. Sí, y la maquinita más chingona de ese tiempo, güey, la verdad, ¿cuál? De la señora que inyectaba... La del Smash 64. Ah, güey. Sí, se mamó. De ¿qué? Hecho, ella fue la primera que la tuvo ahí en el barrio, güey, el Super Smash Brothers de 64. Sí, que me... ¿Cómo chingados era una maquinita del Smash 64? Oye, güey, pero te sacas que nadie la jugaba, güey. Siempre uh-huh. que iba yo estaba sola. Todos estaban sobre Sunset Riders o estaban sobre los FIFA de aquel tiempo. Ándale. O sobre los Kino Fighters. Pero, o el Mortal Kombat. O Mortal Kombat. Entonces, ¿no? Así es. Y nadie pelaba esta maquinita que era para nosotros era lo mejor porque podías ver al Pikachu contra Mario Bros. Y contra Fox. Sí. Y era como que algo que no mames, güey, ¿cómo pueden estar todos estos personajes juntos? Sí, haciendo su desmadre, ¿no? Peleando todo. Espérame tantito, voy por una caguama, güey. Tú métele relleno. Dale, ve por la caguamota para seguir con la inspiración. Pero bueno, también algo muy chido de esta, por ejemplo, de esta maquinita del Smash. Yo no conocía a Star Fox, yo no conocía a Capitán Falcon NES, que es de Airborne, que Airborne es un videojuego exclusivo de Japón. Era como que ese pinche niño, ¿por qué tenía poderes psíquicos, güey? ¿Por qué ese salto tan verga, güey? ¿Por qué ese campo de fuerza tan loco que absorbía los impactrenos del mi Pikachu tan poderoso y gordito, güey? Era como que verga, güey, pinche mono. Yo creo que el mono más cabrón del 64 era, si no era NES, era Capitán Falcón, güey. Sí, estaban bien rotos, güey. Sí, y también cuando salía Luigi, güey, era un desmadre, güey. De hecho, lo que me gustaba de esa época era que los personajes secretos, el contenido extra, los escenarios, no tenías que pagar por ellos, güey. Los sacabas. Los sacabas a punta de chingazos, o sea, tenías que estar ahí jugando un buen de rato para poder desbloquear un mono, güey. Y lo valorabas con todo el alma, güey. Sí. Porque pues te había costado mucho trabajo. Sí, claro, ¿no? Y también como que la adrenalina corre en la maquinita, ¿no? Así de es. Que, déjame sacar con eso, güey. O sea, te puedas... Unos 2 pesos en sacar a NES, güey. Otros 2 pesos en cara a Jigglypuff, otros en Capitán Falcon y así. Pero lo malo es que te ibas a tu casa, regresabas y adiós. Porque cada que reseteabas la máquina se borraba la memoria del cartucho. Sí, era un caos, güey. Yo creo que los primeros juegos con buena memoria del 64 eran los Zelda, güey. Ah, bueno, claro. Zelda. De hecho, esa fue una innovación de Nintendo al meterle chips de guardado porque le sobraba espacio. Sí, y sí. Metían los chips de guardado para los juegos. Sí, pásale por si acaso, no, nomás. Algo que no podía hacer PlayStation porque pues eran discos, no eran discos regrabables. Y la única manera que PlayStation pudo competir contra eso fue con las memory cards. Pero bueno. Sí, y el PlayStation también, para agregar eso. Uh-huh, dale. Que pues el 64 puedes jugar de a 4, ¿no? O sea, ¿Cuatro controles? Y también PlayStation puso un aditamento para... Sí, puso jugar. No recuerdo cómo se llama. No, ni yo, era como un boomerang. Sí. Pero... La desventaja de PlayStation es que no tenía muchos juegos para 4 jugadores. Sí, los que yo puedo recordar es Crash Team Racing, tenía para 4. Los NASCAR. Y párale de contar, güey, no sé. Ya FIFA, ¿no? También puedes jugar de 2 y 2. FIFA en PlayStation todavía no tenía esa opción. Ya lo metió ya más adelante. Pero los shooters no tenían opción de 4 pantallas. Me acuerdo que eran más que nada para juegos de carreras. Sí, y también hablando de shooters, ¿cómo se llama? ¿El 007? 007 de 64. El de Conker también. Yo conocí todos estos juegos de 64 gracias a mi primo Ariet. Saludos, Ariet. Yo sé que no nos estás escuchando, pero... Puedes que nos escuche en el futuro. Pero este güey siempre fue muy fiel a Nintendo, güey. Él tenía desde la Game Boy clásica, Game Boy Color, Nintendo 64, luego se fue al GameCube. Y yo no, yo estaba del otro lado. Yo estaba con lo que me pudieran comprar, ¿no? Claro. Entonces yo tenía mi PlayStation de discos piratas. Que también te ibas al mercadito y veías un disco que la portada te gustaba, güey, y lo comprabas. A lo mejor al final no te terminó gustando el juego. Pero una anécdota que tengo con este tipo, bueno, con esta exploración de que me gustó la portada, fue con un juego de baile, güey, se llama Busta Group. Ah, Busta Group, pues. Este juego está muy, muy chingón. Yo creo que mucha gente no lo conoce porque, pues, era de baile. Era como que muy ñoño el gameplay. Pero a mí me encantaba, güey. La música estaba muy chingona y era como un tipo baile con peleas. Era una pelea bailando. Se me hace muy interesante en aquellos tiempos. Sí, realmente Busta Group era un juego muy, muy bueno. Hasta incluso ya quieres bailar como el pinche hit en tu casa, güey. Como el pinche giro, güey. pero está muy muy bueno. O sea, realmente son juegos que la gente a lo mejor no llegó a conocer o conoció muy poquito, que desafortunadamente murieron. Pero también había otros juegos de baile como el Dance Dance Revolution. Dance Revolution, ese era más popular porque había maquinitas en las en los arcades. En los cines hasta también. En el cine tenían su maquinita de baile y veías a los pendejos bailando. Sí. O sea, yo me incluyo. Sí, estaba muy padre. Yo no podía jugar a esa madre, güey, nunca podía tener los pinche pies. Ataque cardíaco a ti, cabrón, sí. No puedes bailar. Pero bueno. Beto no puede bailar así, está mal el corazón. Hablando de esa referencia a las oye, caricaturas. Sí, los supercampeones. Los supercampeones, güey. Sí, realmente, hablando, cambiando de tema con las caricaturas, güey. Una caricatura que a mí me gustaba ver un chingo en el 7, güey. Que me levantaba y mi jefe, güey, mi papá, güey, la había con nosotros. Los caballeros del Zodiaco, güey. Era la mamada ver los caballeros del Zodiaco, güey. Que te levantabas a las 8 de la mañana, güey. Te aventabas 2 episodios, güey, y pum, otro fin de semana, güey, así te iba. Oye, yo era más de Canal 5, yo casi no veía TV Azteca. Los Caballeros del Zodiaco los conocí ya más grande por mis tíos. Uh-huh. Pero yo era de los Teletubbies, güey. Plaza de Sésamo, no sé, güey. Barney, güey. Sí, yo era más ñoño, güey, machín. Y bueno, ya después conocí Dragon Ball Z, Pokémon, y ya seguí siendo ñoño, pero ya un poco menos... Menos ñoño. Menos ñoño. Sí, que salía el cojún, güey, que ya de lunes a viernes, ¿no? Que salía como a las 8 de la noche. El Goku, el Goku pelón, el Goku pelón. Extraterrestre, el Goku verde, güey. El Goku de tres ojos. El Goku chiquito, güey. Todos los Gokus, estaban muy buenos. Y bueno, yo me acuerdo que me esperaba toda la tarde para poder ver las caricaturas. Había una caricatura que a lo mejor pocos recuerdan que se llamaba Mikami, la cazafantasmas. Ah, Mikami. Ese también estaba en TV Azteca. Y era como que ponían todo un roster de caricaturas y la mayoría era anime, güey. Sí había caricaturas gringas como Coraje, el perro cobarde, La vida moderna de Rocco, A. Arnold, pero a mí me movía más el anime, güey. Creo que ahí fue donde me empecé a enamorar. Y de hecho, a raíz de eso, mi jefe me empezó a llevar las convenciones de Cintermex. Las convenciones. Las combes, güey. En aquel tiempo era otro pedo, güey. La entrada era regalada. Bueno, no regalada, pero te cobraban, no sé, 30 pesos por entrar, güey. Bueno, 30 pesos de aquel tiempo. Pero ahorita ya sí se pasan de lanza, güey. Hay saludos a los de las combes. Gracias. No, y hablando de eso, es muy importante, ¿no? Como esta parte de que hacías en tu tiempo libre, ¿no? Esta parte de jugar videojuegos. Las caricaturas. Las películas. ¿Cuál fue la primera película que viste en VHS, güey? A lo mejor la rentaste, a lo mejor te la compraron. Madre, güey. Fíjate que las primeras películas que vi en VHS a lo mejor no tenían nada que ver con el tema de la música. Bueno, no, dale. No, pero realmente eran estas partes de las películas de Disney, güey. Yo recuerdo que a lo mejor lo tengo arrumbado en la casa, güey. La película de Hércules, güey. Hércules era la mera onda. ¿Todavía la tienes, güey? Todavía la tengo, la de Hércules. Sí, la otra vez me la encontré ahí abajo de la cama. Es que me acuesto con ella. ¿Qué estaba haciendo abajo de la cama? No me preguntes, pero me la encontré ahí. Es que la agarro como almohada, me la pongo, güey. Con razón. Para dormir. No, pero Hércules estaba chida porque también el doblaje en español, ¿no? Cantaba Ricky Martin, sí, ¿no? O sea, lo hacía Ricky Martin. Oye, estaba bien cagado. Sí, era Ricky Martin. Estaba bien cagado porque antes, ahorita le tiran mucho de que los doblajes de las películas infantiles los ponen youtubers o artistas. Güey, siempre ha sido así, vato. Estaba Eugenio Derbez, estaba Ricky Martin, estaba Chayanne. O sea, ya había ese star talent que ahorita es muy criticado en las películas. Y a nosotros no nos importaba, yo creo que a nadie le importaba, güey. Pues tú que estábamos morridos realmente, o sea, como... No, y fíjate... Y mucha gente tampoco, o sea, los adultos tampoco era como que criticar esta marca, es que está Talía, güey. Al contrario, güey, estaba muy chido. Y a veces hasta ibas a ver la película porque salía este cabrón haciendo la voz. Sí. Pero bueno, antes era un plus y ahorita es muy, muy criticado. Sí. Más que nada por los old school del doblaje, Mario Castañeda y gente que ya tiene mucho tiempo haciéndolo, René García. Y pues a lo mejor puede ser un poco molestia para ellos. Es como, por ejemplo, si ahorita viene, no sé, güey, un chingón del podcast y nos dice, ¿qué están haciendo ustedes pendejos haciendo un podcast a las 10 de la noche, a las 11 de la noche? O sea, hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones, güey. Y pues yo no tengo nada en contra de eso. No, claro, y también recordar lo chido de lo anterior, ¿no? O sea, como que sea un aprendizaje al final del día, ¿no? Así es. Porque criticar cualquiera puede, y hay críticas tanto buenas y malas, ¿no? Ajá. Pero creo que una crítica buena es cuando aprendes este pedo, que sabes que... Pues sí, a lo mejor era Ramones y esas cosas que en su época fueron muy revolucionarias. Claro. Que ahora a lo mejor no son tan bien vistas, pero bueno, él abre punta, ¿no? También hablando de otros programas que partieron con la música, pues por ejemplo Black and White con Omar Chaparro y Perico Padilla. Ah, huevo, de hecho yo ahí conocí a Omar Chaparro, cuando iba a tu cantón lo veíamos. Cierto, y luego después, a las 4 de la tarde. Sí, y después se lo jalaron a Televisa. Televisa, y dijeron, No Manches. y se llevó a toda la clica, a Perico Padilla y a Rafita Valderrama. Sí, de hecho, o sea, hace que, no sé si te mandé el video, según yo, creo que sí. Ajá. No sé, hace que no, hace unos 2 semanas, 3, estaba en el Facebook y pues sigo la página de La Verbena Popular. Saludos al Juancho. Hablando del Juancho, con un paréntesis, va a estar celebrando sus 20 años de La Verbena Popular en el Escena. Con amigos, ¿no? Con amigos, va a estar Cactus, va a estar Pato Machete, va a haber muchas más bandas vintage, como él dice. Está haciendo buen cotorreo, festejando, está haciendo esta gran fiesta. Sí, vaya, no se lo pierdan, va a estar muy chingón. Sí, en el Escena, el 3 de agosto. Y regresando a esta parte de la Hangway, te estaba viendo, en la página de La Verbena estaba viendo un video de esa parte, ¿no? De una entrevista que le hicieron a La Verbena Popular ahí en Black and White. Está bien divertida porque pues iban promocionando el canto que espanta la pena, güey. Bueno, es el segundo disco, pero sí, qué chingón. Sí, llevaban el disco y se lo dieron a Mar y están cotorreando cosas que, pues del pasado, ¿no? Que se encontraron en algunos festivales. Claro. Y me gustó un chingo, me divertí muchísimo. Porque bueno, por el tema, la música de La Verbena, es como su nombre, es música popular, ¿no? O sea, así cumbias. Es. Escato. Es una mezcla muy chingona porque a veces. Sí, música urbana también. En aquel tiempo, cuando yo lo escuchaba, me gustaban las rolas que traían un poquito de reggae, que traían un poquito de ska, un poquito de rock. Uh-huh. Y luego metían una que tenía un poquito de música colombiana, uh-huh, un poco de pases vallenatos. Y yo nunca me he cerrado a la música, me gusta y de repente los escucho. Pero no era lo que estábamos acostumbrados. Uh-huh. Y ahí te daba la entrada que lo escucharas. Me acuerdo que me criticaban mucho por escuchar a La Verbena, güey. Porque todos mis tíos y mi jefe son rockeros así, machín. Sí, la familia de tu papá es muy rockera. Rockeros o skinheads o muy, muy fieles a la música de rock, punk, metal. Entonces yo ponía La Verbena Popular y de que, ah, este cabrón. Mi papá no tanto, pero mis tíos sí me mentaban la madre casi. Quita ese pinche mugrero. Claro, ¿no? Y La Verbena Popular hizo muchas cosas muy chingonas. Igual que el Gran Silencio. Igual que el Gran Silencio, ándale. Que el Gran Silencio mezclaba ragamuffin, cumbia, electrónico, incluso en algunas rolas. Así es. Sí, estaba muy, muy chingón. Pero regresando a esta parte, estaba en chiste el programa porque Omar Chaparro no solamente entrevistaba, además ponía los videos y aparte sacaba sus personajes, güey. Ah, sí. Me acuerdo que en esa entrevista saca el Púas, güey, que es un vato cholo de allá del DF, ¿no? Barrio del DF. De Barrio del DF o Barrio de Chihuahua, que era Omar Chaparro, ¿no? Pero estaba en un cotorreo con madre, con La Verbena y tirándose carro, tirándose bulla. Y me acuerdo que el Púas le está tirando rollo a Melissa Hernández, que estaba ahí. Estaba muy divertido, la verdad, esos programas. Como Black and White. Lamentablemente no me tocaron. Pero bueno, ahí también me gustaría hacer una mención honorífica al Motel Diablito. Mándale. Ya fue un poquito más. Más adelante. Después del 2000, pero estaba muy chingón porque también le daban espacio a las bandas locales era un canal de Más TV, no recuerdo muy bien. Era 52MX, creo que se llamaba el canal. ¿En Exa no pasaban algo así? En Exa, después fue Exa. Exa, ¿no? Pues siguen siendo de Televisa. Bueno, sí. Pero sí, ahí fue cuando yo lo vi por primera vez. Y también les dieron entrada a muchas bandas y se agradece porque pues de ahí los pudimos conocer. Sí, claro. Ahorita que mencioné Exa, me acuerdo un chingo de que cuando nos quedamos en la casa hasta noche pendejeando, que era Más TV que tenía en ese entonces. Era Más TV, así es. Que me acuerdo que estábamos así tonteando, ponemos Exa y salió un video de La Tremenda Corte, así de es. Tanto Amor Me Marea. Y luego salió un video de Rasmus, el de Indie Shadows. Indie Shadows, de Rasmus. En ese entonces, güey. No, y nos queda mucho por delante, nos falta del 2005 para adelante. Claro. No mencionamos a Simple Plan, no mencionamos a Green Day, no mencionamos a... My Chemical Romance. My Chemical Romance. Ah, Dios mío. Bueno, yo les más visito, no, pero... Pero bueno, ya tendremos tiempo para hablar de todo esto en el próximo podcast. Y pues espero que les haya gustado y que hayan recordado un poquito de la época. A lo mejor nos saltamos algunas partes o algunos grupos, pero pues es con lo que más nos identificamos y yo creo que mucha gente también se puede identificar con eso. Sí, claro, y este podcast es para compartir, tanto ustedes como nosotros. Agradecemos muchísimo que sigan la transmisión. Vamos a seguirlo haciendo cada 2 semanas, ¿no? Sí, cada 15 días, los esperamos aquí los viernes a las 10:30. Puntuales a las 10:30 y al igual cualquier cosa, anunciamos también los eventos de las bandas locales. En esta ocasión anunciamos al buen Food Truck y el buen Atypical Fest, pero cualquier cosa que la banda ocupe, estamos en nuestras redes. Síganos en las redes, síganos en YouTube, que si no alcanzaron a ver esa transmisión, escuché esa transmisión en vivo, la pueden escuchar en Facebook de nuevo y también la vamos a subir a YouTube, ahí con algunas escenas extras o ya para que sea un poco más visual. Y pues gracias por escucharnos, también a las bandas que quieran echarse la vuelta, pues aquí estamos. No nos escucha mucha gente, pero la gente que nos escucha es porque es auténtico el gusto por escucharnos. Y pues aquí vamos a estar, banda, poniendo gorro. Así es, vamos a estar poniendo gorro para que se siga escuchando la música. aquí en Monterrey, en todos lados. Así es, y si molesto, me quedo. A huevo. Gracias, banda, nos vemos. Buenas noches. Próxima. Hasta la próxima. No se duerman y sigan viendo. Ah, no, es otra cosa. También, pero en otro momento.